continuáis en Canal 25 Radio, en vuestro 92.4 de la frecuencia modulada. Y está al otro lado del hilo telefónico Javier Sierra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te vamos a presentar brevemente porque para que la audiencia sepa quién eres. Naciste en Teruel en el año 71. Tienes unos 29 añitos aproximadamente. 29 exactamente. Exacto, ¿no? Hemos acertado. Eres periodista, viajero incansable, ahora mismo estás viajando, precisamente. Te hemos pillado a mitad de viaje. A 30 kilómetros de Zaragoza. A 30 kilómetros de Zaragoza, ¿no? Por ahí el tiempo bien. Bien, bien, muy bien. Por ahí bien, ¿no? Porque aquí está horroroso el tiempo. Bueno, también hace falta que llueva aquí en el área mediterránea. Y eres ahora el director de la revista Más Allá y acabas de publicar un libro, un ensayo, titulado En busca de la edad de oro, editorial Grijalbo, año 2000. Luego, pues, tienes otra bibliografía ya cada vez más extensa. Tu última novela del año 2000 también es titulada Las puertas templarias. La editorial es Martínez Roca y por ahí también tienes otra novela titulada La dama, también de Martínez Roca, de 1998. Otros libros con Jesús Callejo, con Enrique de Vicente, quizás ya casi todos tratados sobre el fenómeno OVNI. Y bueno, ya que te pillamos en plena investigación constante, que es lo único pues que se necesita, ¿no? Pues para tener al día todos los contenidos de tu revista o quizás para cultivarte personalmente, que ahora mismo estás haciendo, para que no te acusen de sacar toda la información de internet, que es que el internet ahora pues es muy cómodo, sacas muchas noticias y se puede elaborar un reportaje maravilloso, ¿no? Pero que la investigación de campo es muy muy necesaria y bueno, te agradecemos que al menos te pillemos así, ¿no? No te pillemos jugando a las cartas con unos amigos. Bueno, que me pilles jugando a las cartas, entre otras cosas, porque no sé jugar a las no cartas. No sabes jugar a las cartas. Perdón por esta salida de tono, pero quizás es que a la audiencia, al pensar que eras el director de la revista Más Allá, pues quizás pensaban que bueno, que iba a ser algo aburrido, ¿no? Que hablar contigo pues iba a ser, pues no sé, quizás la opinión pública pues tiene una idea un poco equivocada, ¿no? Bueno, a veces es posible, sobre todo la imagen que puede tener el director de una publicación. Sí. Puede ser el de una persona sentada en un despacho con dos teléfonos y una secretaria y atendiendo simplemente cuestiones de carácter burocrático. Bueno, realmente hay muchos directores que son así, el cargo lleva implícitas muchas actividades de carácter burocrático, pero yo soy de formación antigua, estudié en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, sí. Estudié periodismo, me enseñaron allí y antes incluso a contrastar mis fuentes, a viajar. A mí lo que me gusta realmente es la investigación in situ, hablar con la gente, ver las cosas por mí mismo y forjarme mi propia opinión. Y eso hace que sea un director un tanto atípico, porque combino la dirección de un medio como Más Allá, que es una publicación mensual que cada mes sale con una revista de más de 100 páginas, que además publican monográficos trimestrales y ocasionalmente números extra anuales, con la investigación de campo. Es decir, yo acabo de volver de dos viajes agotadores que he hecho entre diciembre y los primeros días de enero de este año, sí. A Perú, a Cusco en concreto, para investigar uno de los enigmas, ¿no? Exacto, uno de los enigmas que toco en mi libro, En busca de la edad de oro. Y también pasé, digamos, la bisagra del año 2000 al 2001 en Egipto, investigando también una serie de cuestiones. Por ejemplo, esa investigación que está realizando la Universidad de Waseda de Tokio, sí. A la hora de tomar muestras de ADN de la momia de Tutankamón, el único de los faraones que todavía está en el Valle de los Reyes en Luxor, para tratar de determinar su sexo, entre otras cosas, ¿no? Es una de esas curiosidades históricas que nos marcan una premisa que es muy importante en la clase de trabajo que yo desarrollo, y es que nunca te puedes creer algo absolutamente. Es decir, nunca puedes dar un capítulo por cerrado. No. siempre todo es revisable y todo es reinvestigable, y un poco ese es mi espíritu y mi devoción y mi trabajo, ¿no? Pues esa idea es buena. Antes de pasar a que nos comentes tu libro, primero comentarte que aquí hay una persona en Valencia, no ha podido estar con nosotros, pero que se llama Francisco Contreras Gil. Sí, claro, un buen amigo. Buen amigo tuyo, y bueno, el otro día que estaba charlando con él, me comentó que saludos de su parte. Le dije, ¿de cachondeo? Dice, no, de verdad, en serio. Y es que quizás también da la impresión, ¿no?, de que pues los investigadores estáis entre uno y otros haciéndoos la zancadilla a ver quién llega primero o quién puede sacar o algo. Bueno, ¿no? Con eso a mí me pasa como con las cartas que te comentaba antes, ¿no? Es decir, yo, igual que te digo que no sé jugar a las cartas, tampoco presto demasiada atención a estas cosas, ¿no? Yo tengo buenos amigos en el terreno de la investigación, compañeros también de trabajo en ese terreno de la investigación, y cuando necesito un dato de alguien o alguien necesita un dato de mí, pues basta una llamada de teléfono o una reunión para poner las cosas sobre la mesa. No me preocupo si hay dimes y diretes por detrás o por delante, porque, bueno, creo que si prestara demasiada atención a eso, pues no podría tener la capacidad de trabajo que tengo en estos momentos, ¿no? Sí, no, te lo decía pues porque está ahí, no sé si nos podrá escuchar o no, darle un saludo desde este programa, porque ha colaborado con nosotros en más de un programa, se lo agradecemos. Y bueno, y pasamos ya a hablar de tu último libro, que queda mucho para hablar. La primera parte del mismo está dedicada a los astrónomos milenarios, y hablas desde la teoría de Orión, pasas por las catedrales francesas, con la constelación de Virgo, y hablas de Perú, Bolivia e Israel, ¿no? Un poco, háblanos acerca de esta primera parte del libro, quizás de una forma genérica y un poco plasmarnos que pues no sé, ahí que pretendes comunicar al lector. Bueno, en busca de la edad de oro, en general, el libro lo que pretende es rebatir un dogma que prácticamente a todos nosotros se nos ha inculcado en el colegio y en la universidad, y es que las primeras civilizaciones, entendidas como tales, como civilizaciones ya compactas, desarrolladas, surgen en el planeta aproximadamente hace unos 6.000 años, es decir, en el 4.000 antes de Cristo, en el creciente fértil, en lo que se llama Sumeria, ¿no? Pero esto no es rigurosamente cierto. Hay muchísimas pistas, muchos indicios en muchos lugares del mundo que permiten suponer que las primeras civilizaciones humanas ya se habían desarrollado mucho tiempo antes, y además habían aparecido de una manera un tanto misteriosa que ningún historiador es muy capaz de, digamos, de explicar con satisfacción. Por ejemplo, es el caso de Egipto. Egipto oficialmente surge en el 3500 a.C., cuando el faraón Escorpión, el rey Menes, decide unificar las tierras del Alto y del Bajo Egipto, y a partir de ahí, digamos, que se constituye la dinastía I, que es la que surge con este rey. Bueno, curiosamente, a partir de la dinastía I, el imperio egipcio, por llamarlo de alguna manera, o la civilización egipcia, parte con una serie de ventajas que ninguna civilización de la historia contó. Parte, por ejemplo, con un sistema de escritura completamente desarrollado, cuando sabemos que la escritura es algo que se desarrolla con el correr de muchos siglos, no es algo que aparece ya completamente articulado desde el principio. En los primeros momentos de la civilización, entre la primera y la cuarta dinastía, se construyen los monumentos más importantes de la historia de Egipto, entre ellos las famosas tres pirámides de la meseta de Giza. La gran pirámide, para que los oyentes hagan una idea, tiene la altura aproximada de un rascacielos de 40 plantas. Es decir, que es una obra colosal de 3 millones de bloques de piedra de unas 3 toneladas más o menos de peso cada uno, ¿no? Y todo eso es en esos primeros estadios de la civilización. Es decir, contrariamente a lo que nosotros sabemos por la evolución histórica, la cultura egipcia no nace de un punto bajo y va escalando posiciones poco a poco, sino que nace de un punto muy alto y da la impresión de estar perdiendo posiciones con el correr de los siglos, con un repunte extraordinario que se produce aproximadamente en el Imperio Nuevo con la 18 dinastía, con Ramsés y todos estos grandes faraones. Sí. Ese es el primer enigma. Hay otro enigma a sumar a todo esto. Aquellos personajes que construyeron las pirámides en esa época, con esa precisión, en una época en la que no había brújulas, orientaron la pirámide a los cuatro puntos cardinales, por ejemplo, También tenían unos conocimientos astronómicos muy por encima de lo que se supone que tenían aquella gente. Por ejemplo, las tres pirámides de la meseta de Giza están orientadas con precisión para imitar la disposición relativa de las tres estrellas centrales de la constelación de Orión en el suelo. Las tres estrellas centrales de la constelación de Orión, o las tres Marías, como las conocemos popularmente en la cultura occidental, eran para los antiguos egipcios la región celestial a la que se debía encaminar el alma del faraón difunto para entrar en el más allá. Ellos la llamaban el Duat, la puerta al más allá, por decirlo de alguna manera. Y al tratar de construir esas pirámides, imitando esa posición de esas estrellas en el suelo, parece que lo que trataban de imitar, o lo que trataban de hacer, era de crear una puerta en el suelo para llegar al más allá más rápido. Un poco es esa idea de unos monumentos para conseguir la inmortalidad, ¿no? Un poco la idea de Hermes, ¿no? Lo que es arriba es abajo. Sí, absolutamente. Es la idea que después llegaría a Occidente a través de lo que se conoce como la tradición hermética. Hermes es una helenización, es decir, una adaptación griega del dios egipcio Thoth. Thoth es ese dios con el pico muy largo, con una pluma siempre en la mano, que es el dios de la sabiduría, y que se le atribuyen cosas curiosísimas. Por ejemplo, se le atribuye la entrega a Imhotep, al arquitecto de Zoser, del faraón de la tercera dinastía, que construyó la primera pirámide de piedra, pues se le atribuye la entrega a este arquitecto de un libro con todos los secretos de los cielos y la tierra y con las instrucciones para construir las pirámides. Y esa idea de el libro esmeralda de Thoth, el libro esmeralda de Hermes, como después se conocerá en la Europa renacentista, es algo que estuvo, digamos, por debajo de muchas construcciones, entre ellas las catedrales. Por eso las catedrales imitan también estrellas, porque forman parte de esa tradición antiquísima. Eso es lo que un poco trato de demostrar en esa primera parte del libro. ¿Las catedrales góticas solamente? En las góticas, evidentemente. Yo hice un estudio bastante en profundidad de esta relación hermética entre las primeras catedrales góticas del norte de Francia, generalmente alrededor de la zona de la Champaña francesa, y las estrellas de la constelación de Virgo, y a su vez esta idea de imitar estrellas la relacioné con Egipto para mi novela, para las Puertas Templarias. Exacto, sí. Lo que hago aquí en este libro es recuperar la información pura y dura que me sirvió para investigar esto y ofrecerla a los lectores, porque hubo mucha gente que terminó de leer mi novela, Las Puertas Templarias, y se preguntaba cuánto había de verdad o cuánto había de imaginación mía en esa novela. Bueno, con este libro, aparte de darles mucha información y dar mucha información sobre esto, respondo a esa pregunta y respondo diciendo que imaginación más bien poca, documentación mucha. Un poco el desenlace, ¿no? Sería la imaginación en la novela. Sí, un poco, claro, evidentemente, un poco el desenlace, pero es fácilmente discernible. Yo creo que cualquier lector que haya accedido a mis anteriores trabajos, a La Dama Azul, por ejemplo, o a este de Las Puertas Templarias, y ahora desemboque en La Edad de Oro, se encuentra con muchas sorpresas, porque muchos de los elementos que yo utilicé en esas novelas se describen aquí como producto de una investigación rigurosa, ¿no? Perdona que te corte, pero que comentarte que ya está conmigo mi compañero David, del programa, y ha llegado, que el tráfico es... Hola, buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Aquí en Valencia también. Sí, está lloviendo bastante y está muy mal el tráfico hoy. Y la verdad es que has hablado de una tecnología ancestral, que parecía existir hace algunos años, ¿no? Entonces, en la segunda parte del libro hablas de este tema y ofreces algunas pruebas, entre comillas, que intentan probar pues que esto realmente existió. Tú viajaste a Turquía en busca de una de esas pruebas. ¿Me puedes contar qué es y, sobre todo, qué te pasó cuando fuiste a Turquía a buscar esta prueba? Bueno, ese es quizá uno de mis capítulos favoritos del libro, ¿no? El viaje a Turquía lo hice en el verano de 1999 y el propósito, en cierta medida, era visitar el Palacio del Topkapi en Estambul, donde se supone que se alberga uno de los mapas más importantes de la historia. Se le conoce como el mapa de Piri Reis, está pintado sobre una piel de gacela y fue descubierto en 1929 en el Palacio de Topkapi, enrollado en un archivo al que nadie le había prestado atención desde hacía muchos siglos. Bueno, el caso es que al desenrollar ese mapa se encontraron con una sorpresa. El mapa había sido dibujado por este hombre que le da nombre al mapa, Piri Reis, que es un navegante turco. turco de esa época, y describe perfectamente no solamente la costa atlántica española, o mejor portuguesa, el cuerno de África, sino también todo lo que es Centroamérica y parte del cono suramericano con una precisión bastante correcta, ¿no? En 1513, que es la fecha en la que está fechada, valga la redundancia, este trozo de piel de gacela, este mapa, no se había cartografiado América, no se había terminado de cartografiar. E incluso no se habían descubierto muchas cosas que aparecen en ese mapa. Por ejemplo, el río Orinoco no se había terminado de explorar, el Amazonas ni digamos. En fin, hay una serie de elementos así muy curiosos que chocan. Piri Reis escribió en ese mapa la historia del mismo, ¿no? Y cuenta que él, para confeccionar ese mapa, no lo hizo viajando a esos lugares, él nunca salió del Mediterráneo, sino que lo hizo basándose en mapas antiguos que él consultó de la antigua Biblioteca Imperial de Constantinopla, que a su vez muchos de ellos procedían de la desaparecida Biblioteca de Alejandría. La famosa biblioteca. Exacto, es decir, la fuente original de información de este mapa era muy antigua. Pero había un detalle más que se había escapado a muchos investigadores. En la parte inferior del mapa, que yo reproduzco en este libro, aparece una pequeña península, que es como una lengua de tierra, que se adentra dentro del mar. Esa península se corresponde milimétricamente a la península de la tierra de la reina Maud, como se conoce, sí, que es un trozo de la Antártida. El problema es que la Antártida no fue descubierta hasta 1818. Que en 1513 una persona como Piri Reis, que nunca había salido del Mediterráneo, dibujara un trozo de tierra que no se descubriría hasta el siglo XIX, ya es una anomalía considerable. Pero no es la única. Ese trozo de tierra, hoy en día, igual que en la época de Piri Reis, en el siglo XVI, estaba cubierto de hielo, bajo una capa aproximadamente de un kilómetro de hielo de grosor, que es lo que cubre más o menos la Tierra. Nosotros conocemos el perfil terrestre de la Antártida gracias a nuestra tecnología de satélites, que ha permitido atravesar la capa de hielo y, gracias al calor terrestre y otros mecanismos, cartografiar ese trozo de tierra. Esa tecnología, evidentemente, no disponía de ella Piri Reis. Por lo tanto, muy probablemente esa información respecto a la tierra de la reina Maud, Piri Reis la copió de un mapa muy antiguo, o quizás de la copia de un mapa muy antiguo, pero muy antiguo, porque la última vez que estuvo en la Antártida sin hielos fue en el 9000 a.C., es decir, antes de la última glaciación. Y si hubiera alguien hace tanto tiempo que cartografiara la Antártida en esa época, significa que existía una civilización muy desarrollada en esa época capaz de cartografiar. Los mapas es un invento reciente relativamente. Y que hace 9.000 años o más, casi 11.000 años, hubiera alguien capaz de cartografiar ese trozo de tierra, pues es un enigma con mayúsculas, ¿no? Sí, actualmente parece muy sencillo, ¿no? Eso de la latitud y la longitud de un mapa, cosa que no era tan sencilla en un... pues en este siglo XVI, ¿no? Sí, sí, sí. Quizás en un libro de Hancock, de La huella de los dioses, también un poco plantea al principio del libro lo mismo. Claro, hay una serie de grandes enigmas respecto a estos mapas, ¿no? Porque, por ejemplo, Hancock habla de otros, por ejemplo, el mapa de Oronce Finé, que es un mapa también del siglo XVI que cartografía la Antártida, pero ya no un trocito pequeño, sino la Antártida al completo, que aparece perfectamente, y se trata de mapas que se pueden encontrar en cualquier buen libro de mapas que uno compre, mapas antiguos, ¿no? Es decir, son mapas históricos que parece mentira que no hayan llamado más la atención de los expertos, ¿no? Cuando hay una cosa tan flagrante como ella plasmada. Luego hay otro detalle, decías lo de la longitud y la latitud, ¿no? Sí. La longitud es algo que no se ha podido dominar hasta bien entrado el siglo XVIII, con el concurso de los cronógrafos, con los cronómetros, digamos, ¿no? Los relojes de precisión. Sin embargo, en muchos de estos mapas, la información cartográfica que contienen parece demostrar un dominio de la longitud, dominio que no existía en la antigüedad, porque no existían relojes de precisión, teóricamente. Sin embargo, ahí está la plasmación de que lo conocían en esos mapas, porque se encuentran las latitudes y las longitudes relativas perfectamente plasmadas, etcétera. Es otro enigma a sumar a la lista. Es como si los antiguos, y por eso he titulado mi libro En busca de la edad de oro, es como si los antiguos hubieran tenido una edad de oro, donde hubieran gozado de ciertos privilegios de conocimiento, que por alguna razón en un momento determinado perdieron, desaparecieron, y eso nos hizo entrar en una noche de los tiempos de la que todavía nos estamos recuperando lentamente. Sí, lo que algunos críticos pues un poco achacan, ¿no?, al mapa de P.A. Race es algunas zonas de la, digamos, de la costa americana, no sé si es las Bahamas o una zona por ahí, ¿no? No recuerdo ahora qué. No, zona. Bahamas no puede ser porque Bahamas está mucho más al norte. Está mucho más al norte, hay, ¿no?, hay una teoría que trató de explicar este asunto de la tierra de la Reina Maud, que fue formulada por Robert Soch, que es un geólogo de la Universidad de Boston, que está implicado en la investigación de civilizaciones antiguas. Yo lo cito en el libro, además, en varias ocasiones. Y Robert Soch lo que dice es que quizá lo que hizo P.D. Reis al dibujar ese mapa fue, como se le quedaba corta la piel de gacela, pues torció la parte, digamos, correspondiente de América y la hizo emerger por ese lado, ¿no? Claro. Es un poco forzada la explicación, porque por esa misma regla de tres tendría que haber torcido las Islas Británicas en la parte superior del mapa para hacerlas incluir dentro de esa perspectiva, y tendría que haber torcido también la parte inferior de África, que se conocía en la época de P.D. Reis, para también incluirla, porque era la ruta de navegación de los portugueses hacia la India. Hacia la India, exacto. Claro, ¿por qué esas partes del mapa, y más importantes todavía que la americana, porque al fin y al cabo aquellas representaban navegación efectiva para la época, no fueron torcidas, entre comillas, e incluidas en el mapa? Yo creo que la explicación de Soch no es convincente, y no lo es, primero, por esto que acabo de decir, y segundo, porque la similitud entre la Reina Maud, la tierra de la Reina Maud, y lo que aparece en el mapa del P.D. Reis es de un 96 o 97%, es decir, es muy alta. Muy alto. Exacto, o sea que quizás algunos errores puntuales en el mapa no tapan, ¿no?, el mapa en conjunto, el misterio. En absoluto. Luego hay otra cosa muy curiosa de este mapa, y es que tiene una pequeña deformación en general todo el mapa, es decir, los continentes están como ligeramente abombados, por decirlo de alguna manera. Sí. Esto se debe a un fenómeno que quien haya dibujado un mapa en su vida o quien haya estudiado cartografía conocerá perfectamente, que es el asunto de la proyección. Nosotros vivimos en una esfera, un mapa es un plano. Sí. Para proyectar algo esférico sobre un plano hay que deformarlo necesariamente, ¿no? Es decir, para que quede más o menos coherente. Y según donde coloques tú el centro en el mapa, así será la deformación. Claro. Cuando se ha estudiado la deformación del mapa del P.D. Reis, se ha descubierto que el hipotético centro que se tomó para dibujar este mapa y que marca la deformación de este mapa, no está contenido dentro del mismo, está fuera. Es decir, teóricamente no fue dibujado dentro de esta piel de gacela, pero corresponde teóricamente ese centro a un lugar que está encima del Cairo, en Egipto. Sí, sí. En Egipto, sí. Es decir, que eso es curiosísimo. Es como si nos volvieran a llevar a la zona de las pirámides, como si las pirámides, como plantea Hancock o a muchos otros autores, fueran una especie de mojón geodésico gigantesco de la antigüedad que servía poco más o menos como que de centro del mundo, ¿no? Centro del mundo. Para todo tipo de cuestiones, de mediciones, de cartografía, de todo, ¿no? Sí, la verdad es que este mapa pues nos llama la atención. Quizás a los que no lo sabían pues se pregunten, ¿no?, y que cómo se puede trazar un mapa de esas características en el siglo XVI, ya que Colón descubrió supuestamente América en el 1492. Claro, exactamente, unos años antes. De hecho, sí. Hay una anécdota muy divertida de este mapa. En la historia que cuenta P.D. Reis del origen del mapa, él dice, como antes os comentaba, que él trazó los mapas en base a otros de la Biblioteca Imperial de Constantinopla y de la Biblioteca de Alejandría, pero también lo hizo en base a otra cosa. Parece que en un momento determinado los hombres de P.D. Reis capturaron a uno de los navegantes de uno de los primeros viajes de Colón a América en el Mediterráneo y amablemente, entre comillas, le interrogaron para sacar la información, ¿no? Eso también se cuenta en lo que escribió P.D. Reis sobre el mapa, gracias a Dios, contándonos un poco la historia. Eso despeja ciertas dudas, claro. Aunque plantea otros interrogantes mayores, claro, lógicamente. Claro, porque como hay tanta mezcla de historia y mito, pues nadie sabe por dónde sacar, ¿no?, la información, y quizás esa anécdota pues nos pueda contribuir a pensar, ¿no?, de que algo de información tuvo, pero claro, la información de la Reina Maud y de la Antártida, por ejemplo, eso ya es desconocido totalmente su fuente de información. Sí, es algo que se ha perdido. Vamos a ir pasando, ¿no?, en el libro, un poquito haciendo este resumen. Sí, porque otro de los grandes incógnitas y enigmas, y últimamente también está muy en vilo y hay mucha discusión sobre ellas, son las llamadas bombillas que aparecen en algunos templos de Egipto. También tratas en tu libro una parte de esas bombillas. ¿Realmente crees que existen o son ideogramas? ¿Qué son estas bombillas que aparecen en algunos templos? Bueno, yo planteo el tema desde una doble vertiente. Por un lado, la cuestión de las bombillas o lo que parecen bombillas en las paredes de los templos, que efectivamente es un jeroglífico muy llamativo, pero hay que tener en cuenta que esos jeroglíficos fueron dibujados en la época ptolemaica, es decir, en la época de dominio griego de Egipto, y por lo tanto se trata de algo tardío, no responden esas representaciones a la época de Ramsés, por ejemplo, hacia el 1500 a.C., o en la época de Keops, en el 2500 a.C., ¿no? Estamos hablando de una época en torno al siglo II a.C., más o menos, ¿no? Eso para centrarnos. Yo planteo eso como una anécdota, como una curiosidad, que existan esos grabados de bombillas, pero planteo algo que me parece mucho más serio, y es el problema de la iluminación en los subterráneos o en ciertas criptas de templos egipcios donde trabajaron durante mucho tiempo artistas. Yo visité varias tumbas, y esto también lo cuento en los capítulos correspondientes de la obra, visité varias tumbas a unos 30 metros de profundidad, más o menos, bajo el nivel del suelo, que se bifurcan en una serie de galerías casi laberínticas, que están prácticamente todas ellas sembradas de jeroglíficos trazados con una precisión milimétrica. Y desde que entraron los primeros egiptólogos hasta hoy, nadie ha encontrado nunca, por ejemplo, restos de combustión en el techo. Si tú haces una hoguera en un lugar cerrado, quedan las huellas ahí arriba. Hemos encontrado restos de combustión en cavernas prehistóricas, de las hogueras que se realizaban allí hace miles de años, mucho más que la época en la que fueron trazadas. Incluso en las catedrales. Sí, por supuesto, en época mucho más reciente, desde luego, tenemos esos pesos. La luz de las velas, sí. Claro. El tema está en que no existen restos de combustión en el interior de esas galerías. Una hipótesis que se planteaba, por ejemplo, es que utilizaran espejos o planchas de metal muy pulidas para reflejar la luz del sol y conducirla dentro de esas tumbas para iluminarse. Eso está bien para los primeros estadios de uno de esos laberintos, pero en los estadios últimos, donde por ejemplo encontramos el sarcófago, ahí es imposible hacer llegar la luz mediante ese sistema. Eso plantea la duda de qué clase de iluminación tenían los egipcios para trazar esos relieves tan minuciosos a esa profundidad y a esa oscuridad. Y la única energía luminosa que nosotros, hombres del siglo XXI, conocemos capaz de iluminar y de no dejar huella es evidentemente la energía eléctrica. Hay otro detalle. Se han encontrado joyas egipcias chapadas en oro, es decir, piezas de metal, de hierro o de otro tipo de metales, de cobre generalmente, chapadas de oro. Chapar una pieza de oro se consigue mediante un procedimiento que nosotros llamamos electrólisis, que es aplicando pequeñas corrientes, pequeños voltajes a la pieza en cuestión. No hay otra manera de obtener un chapado de esas características como los encontrados en Egipto. Luego, aunque solamente fuera para chapar ese tipo de piezas metálicas, ya conocían los fundamentos de la electricidad. ¿Por qué no pensar que quizá los aplicaban a otras cuestiones, como la iluminación? Exacto, ¿no? Un poco a baja escala, podríamos decir. Estaría también la famosa pila de Bagdad que se encontró. Sí, claro, evidentemente hay muchos indicios sobre el uso o el conocimiento de la electricidad en el pasado de la humanidad. Lo que ocurre es que la historia funciona de una manera muy peculiar. Y determinadas cuestiones, por muchos indicios que se presenten, pues no suelen ser aceptadas en el ámbito académico de manera abierta por temor a que haya que reescribir muchas cosas, ¿no? Si nosotros pensamos que los egipcios utilizaban esta electricidad, conocían la electricidad, que podían incluso iluminarse, etcétera, habría que preguntarse cuándo y en qué momento consiguen esa información, por qué esa información parece que no sale de las manos de los sacerdotes. Claro. ¿Acaso fue una herencia que esos sacerdotes recibieron? Y entonces, ¿de quién recibieron esa herencia? Quizá la historia habría que empezar a escribirla mucho tiempo antes. Todos esos planteamientos atenazan a la mente de muchos historiadores y eso hace que muchas de estas evidencias parezcan malditas y se traten de enterrar. mi trabajo es precisamente el desenterrarlas y ponerlas sobre la mesa, ¿no? Bueno, también hablas de los arquitectos sagrados en tu libro, y curiosamente lo que nos has comentado al principio del libro, estos túneles de Perú, ¿realmente se ha encontrado algún túnel con entrada y salida, o todavía se han encontrado entradas extrañas y no se sabe a dónde conduce eso? No, absolutamente sí. De hecho, mi viaje a Cusco hace unas semanas fue para presenciar el inicio de las excavaciones que se están realizando en este momento en el Templo del Sol, en el antiguo Coricancha de los Incas, que hoy es el convento de Santo Domingo, en busca de ese túnel. Gracias a trabajos como los artículos o las investigaciones que yo he ido publicando sobre este asunto en Más Allá, en estos años, se ha logrado crear una atmósfera de interés en Perú, y se ha llegado a un acuerdo entre la Iglesia y el gobierno para abrir ese túnel y buscar lo que puede encontrarse en ese túnel. ¿Qué es lo que puede encontrarse en ese túnel? Pues algo maravilloso. Cuando Pizarro llega en 1533 a las puertas de Cusco, Atahualpa decide esconder todo el oro sagrado del Templo del Sol en esos subterráneos. Y ahí es donde probablemente todavía se encuentran. Las excavaciones, como digo, acaban de inaugurarse, y con toda seguridad en los próximos meses nos darán alguna sorpresa. Un poco encontrar el famoso dorado, ¿no? Pero debajo tierra. Probablemente, y esta es una teoría que comienza a tomar cierta fuerza, el famoso dorado del que habían oído hablar tanto los españoles y que Lope de Aguirre y otros fueron a buscar a la selva, era en realidad el propio Cuzco. Tú imagínate lo que debía ser para un inca, para un español también, en el siglo XVI, caminar por aquellas montañas a 3.400 metros de altura y de repente, después de pasar uno de los cerros, encontrarse una ciudad allá abajo en una hondonada y en el centro de la ciudad un templo con las paredes completamente revestidas de oro, brillando en medio de toda la ciudad. Aquello debía ser una visión pues muy, muy próxima, si no idéntica a la del dorado, ¿no? Bueno, en tu libro la verdad es que tratas muchas cosas y tenemos poco tiempo. Quizás una pregunta un poco más personal sería la del cronovisor. Un poco explica lo que es, ¿no?, a la audiencia. Y luego preguntarte realmente si tienes indicios de si realmente existió este experimento y si salió algo de ahí, o todo es pues está todo en un aire de misterio, de que quizás pudieron descubrirlo o no. Bueno, el cronovisor teóricamente es una máquina que comenzó a construirse en los años 40 de este siglo pasado, del siglo XX, para tratar de obtener imágenes y sonidos del pasado. La idea parte del profesor Gemelli, que era un experto en sonido, y de un experto en prepolifonía, que es el padre Pellegrino Ernetti, que yo entrevisté pues poco antes de su muerte, en el año 94, todo aquello llegó a trascender, pese a ser un proyecto secreto financiado por el Vaticano, llegó a trascender a la opinión pública en diversas ocasiones, pero sobre todo en el año 72. Yo tomé aquella filtración y las consecuencias de aquella filtración y todo lo relacionado con el cronovisor como uno de los pilares fundamentales de mi primera novela, de la Dama Azul. Mm. Y ahora lo que he querido hacer es un poco la base testimonial y documental que acredita la existencia, o por lo menos la existencia del proyecto de crear una máquina llamada cronovisor. Están surgiendo, ahora que el padre Ernetti lleva 6 años muerto, desgraciadamente, están surgiendo muchos elementos para creer que efectivamente el cronovisor fue una máquina que se puso en marcha y que obtuvo bastantes resultados. De hecho, algunos de esos elementos, curiosamente, casualmente, se publican este mes en Año Cero, en una revista que es competencia de Más Allá, que dirige mi buen amigo Enrique de Vicente. Enrique de Vicente, sí. Y donde se dan algunos elementos de juicio que, en cierta manera, yo también comento en profundidad en mi libro. En el libro. Yo creo que sí, que el cronovisor existió y que consiguió su propósito en cierta medida. Y también creo, eso me lo dijo el propio Ernetti, que se desmanteló, se desmontó para evitar males mayores, porque alguien que es capaz de fotografiar el pasado o de obtener información de primera mano de acontecimientos pretéritos puede cambiar el curso de la historia. No existe manipulación si está la evidencia. Y evidentemente vivimos en una sociedad muy manipulada, sí, donde el pasado nos lo cuentan según quieren los vencedores, ¿no? Sí, claro, todo muy académico, ¿no? Muy ortodoxo. Quizás estos, ¿no?, retazos del libro, que bueno, yo creo que ya con esto que has contado ya da ganas pues interesarse, ¿no?, sobre el mismo en busca de la edad de oro. La falta del tiempo hace que no podamos tocar el libro en profundidad. Quizás algún día toquemos algún aspecto en concreto con mucha más profundidad, un tema que es un poco adentrarnos más en la información. Y bueno, aparte de... Sí, me gustaría preguntarte, porque ya que eres el director de Más Allá, habéis sacado al mercado hace muy poquito tiempo un monográfico sobre ovnis, ovnis alto secreto. Me gustaría preguntarte por qué ahora este monográfico y sobre todo qué podemos encontrar en este monográfico que ha salido hace pues muy pocos días. Bueno, el monográfico se publica por una razón muy sencilla. La última vez que el Más Allá dedicó un número especial al tema de los ovnis fue hace 9 años, en septiembre del 91, tocando muchos aspectos del fenómeno, pero desde el año 91 hasta ahora han pasado tal cantidad de cosas, casi todas ellas relacionadas con el binomio ovnis y militares, que nos hemos visto obligados a recoger esa información en este monográfico. Ahí se pueden encontrar cosas muy curiosas, por ejemplo, desde las iniciativas que se debatieron en el Parlamento Europeo a partir de principios de los años 90 para crear un organismo internacional de investigación ovni, pasando por proyectos financiados por Lawrence Rockefeller y otros grandes millonarios en Estados Unidos para investigar el asunto de los ovnis a nivel científico, sobre todo las secuelas que dejan los encuentros cercanos con ovnis en testigos, en la salud, en motores, en radares, etcétera. Es decir, ya no se habla, o la ciencia ya no, o ciertos sectores de la ciencia de vanguardia ya no hablan de los ovnis existen o no, sino de qué clase de efectos crean sobre los testigos, que es mucho más interesante, evidentemente, ¿no? También se pueden encontrar mucha información sobre los documentos desclasificados por el Ejército del Aire en Madrid. Evidentemente mucha de esa información ha ido saliendo ya en estos años, pero hay un pequeño dossier que aúna los casos más importantes. Pero yo creo que lo más significativo de este monográfico es la perspectiva mundial que se da de la actitud de secreto oficial de los ovnis en todo el planeta. Países como Chile tiene sus comisiones oficiales, como Uruguay, funcionando desde hace muchos años, Argentina, es decir, en el bloque de países de habla hispana, el asunto se ha tomado en consideración por parte de los militares de manera sorprendentemente seria, y ahora empezamos a conocer qué es lo que han hecho los militares durante estos últimos 20 años, gracias a la caída de las dictaduras en muchos de esos lugares. Y luego tenemos toda la perspectiva de Occidente, de Europa, de cómo se ha adoptado políticas de prudencia respecto a este tema y cómo se siguen adoptando, ¿no? Claro, en la actualidad, sobre todo en Internet, hay muchísima desinformación. Bueno, en los demás medios de comunicación de masas también. De todas formas, el corregirte un poquito porque has dicho hace 9 años cuando sacaste tú el monográfico donde tú participas activamente. Sí. Y sacaste ahí una especie de publicación que también salió en el kiosco. Y luego, pues, quizás ya no es el tema OVNI, pero también se trató un monográfico de contactados. Sí, no claro. Hace muchos años, hace 3 o 4 años. Sí, se tocó un monográfico efectivamente de contactados en el año 97. Pero digamos que era una cuestión, yo creo que más colateral, es decir, los ovnis evidentemente tienen esa faceta mística, mesiánica, de contacto, un poco más inaprensible que es el que se tocó en ese monográfico, pero digamos, ovnis puros y duros, es decir, la investigación de la presencia de aeronaves no identificadas en los cielos de todo el mundo fueron ese monográfico del 91 y este del 2001, ¿no? Del 2000, vaya. Sí, hablando de tu revista, quizás un poco pues para no decirte pues qué bien todo, ¿no?, sino quizás preguntándote algo que pues a lo mejor a nosotros nos ha sorprendido, ¿no?, el hecho de que hay autores que ya no están, otros sí están, el diseño es nuevo. Por mi parte o por parte de este programa, quizás los artículos de, por ejemplo, Joaquín Grau, pues, excepto en un monográfico que creo que se trata sobre los incas, ya no ha aparecido sobre la revista. ¿Qué ha ocurrido? ¿Que tiene, pues, está muy ocupado en su proyecto de anateoresis? Claro, sabes que Joaquín Grau puso en marcha todo el asunto de anateoresis. Es el tiempo que él dedica a la formación del profesorado y de los cursos que imparte le alejan un poco de las tareas de escribir, aunque bueno, Joaquín es un gran amigo, es uno de los fundadores de la Sociedad Española para Psicología. Exacto, en 73. Claro, efectivamente, es uno de los puntales de la investigación de este tipo de cuestiones en España, y la verdad es que hace ya algún tiempo que no hemos hablado de propuestas de artículos, pero yo como director particularmente estoy abiertísimo muchísimo a sus trabajos, porque sé que son trabajos rigurosos. Sí, pues ya que ojalá tenga tiempo de escribir, desde luego que sí. Exacto, hemos echado un poco en falta algunos artículos suyos. Pues nos acaba ya casi el tiempo. Darte las gracias por estar con nosotros y decirles sobre todo que el libro es, para mí, mi punto de vista, muy interesante, porque trata temas que, aunque para nosotros son conocidos, siempre pues incluyes algunos temas, algunas cosas, algunos datos, sobre todo una perspectiva nueva, ¿no? Que no te hace aburrido, aunque conoces el tema, pero siempre tienes algo nuevo que puedas leer y que realmente te hace, pues, al menos leer este libro. O sea, un libro interesante para todas aquellas personas que quieran saber más. Muchísimas gracias. No, pues te lo decimos realmente porque la verdad es que no lo hemos leído y quizás hay temas, pues, como ya fuera de micro, ¿no? Te comenté de que quizás no tratas en profundidad, pero es por tratar otros temas además del mismo. Por ejemplo, pues para poner en último lugar un último tema, los ablandadores de piedras. Pues desde nuestra perspectiva, todo ya lo publicado, pues no aportas nada nuevo al tema. Quizás no, claro, evidentemente hay alguna de las cuestiones del libro, sí. Que yo he tocado en reportajes, en diversos reportajes en estos años en la revista, ¿no? Uh-huh. Más allá. Sí. Lo que ocurre, por ejemplo, con el asunto de los ablandadores es que no se ha generado ninguna nueva información, sí, ni tampoco claro. Ninguna nueva pista de investigación, pero creía que era interesante incorporarlo porque dentro del contexto de la búsqueda de pistas que indican la existencia de esa edad de oro, los ablandadores de piedras no dejan de ser una tecnología curiosa, ¿no? Sí, curiosa y ancestral, bastante milenios antes de la época actual. Sí, sí, desde luego. Sí, porque esa forma de moldear la piedra, pues es algo que pues a muchos no se nos había ocurrido al principio, ¿no? Pues llegar a ablandar la piedra y hacer moldes y luego pues con esos moldes, ¿no? Utilizar piedras todas del mismo tamaño y hacer pues construcciones, ¿no? Que quizás el transporte de las mismas hubiese sido demasiado costoso, ¿no? Es una perspectiva más que quizás es interesante pues poner, ¿no? Encima de la mesa como teoría, ¿no? Para explicar la construcción de algunos monumentos. Sí, yo creo que esa es la finalidad y la intención, ¿no? Sí. También hay que tener en cuenta una cosa que es importante. Muchos lectores se van a asomar a este libro En busca de la edad de oro sin haber leído nunca nada relacionado con estas cuestiones, ¿no? Sí. Así que la difícil tarea de satisfacer a los ya, entre comillas, iniciados, a las personas que ya tienen un interés manifiesto por este tipo de investigaciones, y aquellos que se asoman por primera vez, no dejarlos descolgados y que sepan en todo momento en qué situación se encuentran, pues es difícil. Claro, ¿no? Calibrar a quién contentar, ¿no? A los nuevos o a los que ya tienen algunos conocimientos sobre el tema. Sí, la clave está en ofrecer investigación, rigor y sobre todo yo creo que lo que más se aprecia en un trabajo de esta naturaleza es que sea un trabajo de primera mano, que no sea un refrito, ¿no? Que no sea una cuestión simplemente bibliográfica, aunque se ha consultado muchísima bibliografía y muchos archivos, pero también se ha estado ahí. Al pie de cañón de donde se producen todos estos enigmas. Sí, por último lugar, decirte de si vas a venir a Valencia a firmar el libro o no. Ojalá, la editorial pensaba hacer una presentación, creo que en FNAC de Valencia, sí. Pero todavía no tengo fecha. No, tienes fecha, ¿no? Pues nada, aquí está, pues eso, yo creo que los que nos escuchan pues tendrían un gran interés pues para, no sé, el comentar contigo algunos aspectos o ojear mejor el libro, ya que el escaso tiempo pues es imposible hablar en profundidad del mismo. Desde aquí sí, para mí sería un placer algo poder hacerlo. Exacto, pues te damos las gracias desde aquí por poder atendernos. Te hemos interrumpido un poco el viaje que gracias, estabas haciendo en esta nueva investigación y claro, pues quizás llegar a más personas desde un medio de comunicación distinto pues es algo que satisface pues a todos, en particular a nosotros, a ti, y que realmente lo que decimos es de forma sincera el que nos ha gustado el libro y la dinámica del mismo es por lo menos es buena, ¿no? Luego a donde se llegue o hayan desmentidos o quizás algunos datos nuevos interrumpan, ¿no? No sé cómo plantearlo. Yo nunca... abarca, como te decía antes. Exacto, que no hay nada... Sí, yo nunca cierro una investigación. Exacto, sí. Siempre está abierta, susceptible a ser revisada y a ser complementada. Y desde luego lo que yo cuento en este libro, yo sigo investigando. El viaje a Cuzco hace unas semanas para seguir con el asunto de los túneles es una buena muestra de ello, de la que tendréis cuenta cumplida desde luego en las páginas de la revista, ¿no? Que es mi órgano de comunicación con vosotros más inmediato. Pues del programa Dimensional y de Canal 25 Radio, te damos las gracias. Y tal, y en próximos días pues estaremos a contacto otra vez. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego.